es un señal a amar. Yo hoy por ti quiero brindar, aunque sé que tú no volverás. Hoy por ti tomaré y lloraré al recordar esas caricias que me dabas al despertar. Me embriagaré para olvidar. Hoy por ti tomaré y lloraré al recordar esas caricias que me dabas al despertar. Me embriagaré para olvidar. Aunque estoy tú en tu corazón, me pregunta qué es lo que pasó. Tomaré